Proyectos, sostenibilidad, comunidad, territorio, agricultura, género, participación ciudadana, derechos humanos, minería, consulta, salud. Aquí iniciamos Gempetzingui. Un programa hecho para ustedes con la información que las comunidades Awajun y One Piece necesitan. Gempetzingui. Servicio Agropecuario para la Investigación y Promoción Económica, SAIPE. Somos una asociación civil sin fines de lucro de la Compañía de Jesús, conformado por un equipo de personas comprometidas con el desarrollo integral familiar y comunitario de los pueblos del Alto Marañón. SAIPE se funda en los años 90 a partir del pedido que realiza una representación de APUS de los pueblos Awajun One Piece del Alto Marañón, en la provincia de Condorcanqui, a la comunidad de religiosos jesuitas en el Vicariato San Francisco Javier, zona selva. Nuestra misión es promover el crecimiento integral de las personas, la defensa de los derechos humanos, colectivos y la investigación aplicada en armonía con el territorio para contribuir al buen vivir Awajú y One Piece en los pueblos del Alto Marañón en el Vicariato Apostólico San Francisco Javier. Muy buenos días, amigos y amigas de Radio Campanquis, la voz de los cinco ríos en las 91.7 de la FM. Mi nombre es Henry Córdoba y aquí iniciamos la primera emisión de tu programa Gempe Hetsewi. Este es un programa producido por el Servicio Agropecuario de la Investigación y Promoción Económica, SAIPE. Antonio Combami, me atuvo una escapatán en Lugajo Casi, en San Juan, en Basarni, en Majuin, en Pudito, en Tabanoni, Antonio y Pajim, Atumnashka, a Muchkamu, a Juan Antuki, Vitajo. Y en el programa y en uno en proyecto en Tabaruno así con Bame Nangam Chacón Awajun One Piece un programa Andu y Nanuna. Así es, este es nuestro primer programa y vamos a dedicarlo a los hombres y mujeres que trabajan en todo el territorio de nuestra Amazonía para el desarrollo sostenible de nuestros pueblos Awajun y One Piece. Antes no cumbas mi huisha cambia vez un casi que un hui y ambe pachi son matzat tengo nunca seis veces de gas y un batzat cabo no imagine que con pujaba aquí va aquí yo pongo una que con pujaba no no dista y no ni a sam de achi pa y un atom se acabó y chichamo un pachin que iba a tajo de gas un hui nangam chaco y na programa y no a sam de ya ve o hacer un achi atom anta hom no na vahí pachi son matzat te ve un hui saban sabo no anis tu un matzat te un hui en el programa y un pedazo y estaba no anis no na ujahim. Bueno, para esta mañana vamos a compartir con ustedes entrevistas, historias y datos importantes en torno a la participación de las mujeres en la Amazonía. Bien, y para empezar vamos a revisar algunas cifras que nos dan cuenta sobre la situación de las mujeres en el Perú, en la Amazonía. Escuchemos entonces el siguiente informe. Reportaje Gempe Etzewi. Según el último censo, en la provincia de Condorcanqui se estima que existen 51.802 habitantes y el 85% de la población vive en zonas rurales. El 50% son varones y el 49% son mujeres. El 90% de su población pertenece a los pueblos ancestrales Awajun y One Piece. Es importante mencionar que el analfabetismo sube en la población femenina a un 29% y se concentra en la zona rural de la provincia. La mujer indígena representa un grupo significativo de la población nacional peruana. No solo constituye el 23.8% sobre el total de mujeres, sino además son el 50.2% sobre el total de personas indígenas. En proporción, las mujeres indígenas constituyen un número significativo en la ciudadanía peruana, sobre quienes las decisiones de gobierno recaen. Sin embargo, conocer exactamente de la situación social de este grupo de mujeres es aún complicado en el Perú. Oficialmente, no se cuenta aún con todas las cifras sobre su situación sociodemográfica. Esto último complica un adecuado diseño e implementación de políticas públicas. En algunos otros casos, sí se cuentan con datos desagregados sobre la situación de las mujeres indígenas peruanas, aunque queda pendiente conocer con mayor precisión sobre esta realidad. Por ejemplo, a partir de los censos es que se puede afirmar que en el caso de la población indígena de la Amazonía, las mujeres indígenas representan el 47.8% de dicha población. Serían más de 120 mil mujeres indígenas. Ante la poca información de la mujer indígena, vamos a comparar cifras en base al porcentaje de mujeres en el Perú. El 68.8% de hombres presentan educación secundaria. Solo el 56.4% de mujeres cuenta con estos estudios. El 82% de los hombres tiene una participación activa como fuerza laboral. Solo el 64.5% de las mujeres presenta esta distinción. A junio de 2015, las mujeres en promedio ganan 1.129 soles mensuales, mientras que los hombres ganan 1.768 soles. Las diferencias por ingresos son preocupantes. Es decir, el ingreso promedio de mujeres representa el 63.9% del de los hombres. En las áreas urbanas, el 14.8% de hombres no posee una fuente fija de ingresos. El 28.7% de mujeres presenta esta condición. En el área rural, la brecha es aún mayor. Mientras que el 15.7% de hombres no tiene una fuente fija de ingresos, el 35.5% de las mujeres no la posee. Por cada 100.000 nacidos vivos, 89 madres murieron. Si bien es cierto, esta cifra ha ido disminuyendo conforme han ido pasando los años, aún existe cierta vulnerabilidad en el país. Al respecto, lo que podemos señalar es que, si las mujeres indígenas son parte importante del grupo de mujeres a nivel nacional, comparten los mismos problemas identificados para toda esta población. Las cifras expuestas previamente evidencian de manera general la situación de la mujer indígena en el Perú. A través de estas se puede apreciar, por ejemplo, se reciben menores ingresos, que sus condiciones laborales son precarias, que tienen menos escolaridad, mayor mortalidad infantil. Es decir, reflejan situaciones de exclusión, indicadores socioeconómicos negativos. Si son comparadas con hombres indígenas y la población no indígena, y las colocan en una situación de mayor precariedad que el resto. La situación de la mujer indígena refleja la desigualdad y la discriminación frente al resto de la población nacional. Por lo expuesto, es que muchas de sus demandas apuntan al resolver estos problemas y con ello reducir las brechas que aún existen. Humpagichik chichaman pun yisukang dosa nuning andukahi dekasmu ibasat kamun mag anes kush asihu kamu Peru tamunu basat teng nunduik mamixeg hu ibasat kamunum numa imak kuashat basatui ansang numa tuhashkam iman dukab hinog abei numa hatan imak kuashat achimak haushka abei wain hi kuashat hui tuhami pantak numa kuashat abei anetak imani kamu ihunhang eishmang chichama hitim hukta tu shimin ena nunin numak ihunang chichamun mag numak kuashteitak imanik pachinuk atzawei papi ousoshkam numak imanikang atzawei tu sa tu hamu tu has cam yambe i hu batat kamunum yambe hu samanta hu di yamak nyonsk numa kamu imani ima imbon magbuke hakchobe tu has cam yambe ima hi papi o sa wiamun mag numa aus cam ave ina apuhi tu men imo nanum region no gutui klelia hima ning tu nahe fani peiko he nunube dkas numa bakichi abahuni tikiche nuka apachi tu has cam ina numa tin dkas ayam kang to an ashi ayam kang de tak numanum ni natung ukuta nunu dismi yambehu utsu hanunui de casque al sam de como yish kan ya pues muy aún más saben lo que imagina ya imaginaba no ma abajo hay dos como y basat como ni panuis estaba no no aún más saben tú te como como de casi de cas tú no tú te como no hay dos tú no tú te como no no según censo y como anto que no no ni tú anzan como sin voluntad y más cosas ina nunca no hay abajo unim abahun kama abahun mu antu nuwa nuwa aina nani kama unimang chota iman kama kashat ayave tabe unimang mun nu maskam takar nu maskam kuichi gana kuichi kama huwa mun maskam ima kashat inya kama nuwa ushaina nunu imani unimang atoasan akiawush kama kama iman chota ane samte oho e puerhusa dime nanu katosh kama yabe anuni diya mag nuwa abahun ayosh kama yabe magwina be kashat unimang magwina be Y bien, ahora vamos a compartir con ustedes el siguiente Vox Populi con la pregunta: ¿cuál es el aporte de las mujeres indígenas en Santa María de Nieva de la provincia de Condorcanqui? Abajun Numak, Mahina Yaimenaba Numa Aindosh, Abajun Juju y Bastat Kamunmash, a cargo del señor Ismío, en el que recogimos las impresiones de hombres y mujeres acerca de lo que piensan de la importancia de la participación de la mujer y sus aportes en la Amazonía. Vamos adelante con el audio y volvemos para comentar las opiniones que nos dieron. Amo está muy nuca y manay. Nyahumi, Uyuhamuan, Namagmum, Bastat Kamula, Chichamu. Mije profesor Eduardo Ismio Bardales, acá en Campanques, Maychik, programa de Vox Populi, gente, estamos en el poaje. Tú que, Guillermo, en la mamina, a mes, un poco, de a millón, si no vas, un poco, bastante soy nada. Me da Guillermo Jamás, Timías, a Eduardo, en el tamaño de Chichasmi, no hay un chu aporte, como hay que un chu bastante más, mon, y ni a bastante soy no ning. Ipama takat nom sekam nuak aisi lagi ay hakui ni ham cinta umik ipagai nu aham pek dihum kain ahuk anda aisi kompar jawat atus aham sa atus nuna umiak ding tu tungcet mania mukish mania mu soi do yang cugu kamu mantam le bosca soi nunish kam ipu mi bat mon batam sam tesh kani nuwa hinki hintanas ni mah hakui mantam ay tu sa nuna dutiha ka hakui tu aisi jambai sekolah tamu anu inang kama nuwa kamu nuna idesa hui tu aisi Nunu atak tu, yang be nunu percisa hintia sa cicit cah monum univat cekawa nunu nuna di sang ni na puri ke mat bercita monum yang be nunu askam nantai na be nunu ya yang be ditaska yang cuka aku anu mamtin we na be esmang kuta kahian nunu askam, for example na polisi askam we na be profesor askam we na be ofisian askam takai na be algun institusion nunu como secretaria nunu nunu we kam nunu yang be aina nunu ka sekuasa Ayo, ni aku yang mau aje kamu nuang iman lah aku ini, yang bersih iman orang ini dah, nuaskan, yang bersih uniman mohon nuaskan uniman bukan lagi iman kita nanti iskan nuaskan iman di sana dimana kamu, tak kuasat. Tuk ini aku, aku semakin tuan, bahu di kamu, aku nuah ini dan paten baca tanah uhamin iman lah aku ini nuaskan nuah ini men, uhamin mereka mana nuah di kamu Ayo, mina dahu di nate hingkia ke mina edahu 22 tahun aku dah. Nyonchuk nuak aishinash nyeya hakui maniak wutesh nyawana shibuka hakui takat mao bahasuena be yambe hun samanta hun hui kamu ik takaki kish nyama buko kish bahasi tuas nyonchuk mahi wa hakuena be mania mun ma nyeya hakuena be nampucho amu nama hipeta ans mania monom andu tonash nuwa hintu hakuena ni hintan kamu dis Asuté y vacutúa aquí, no no ve. Ayo es Milton, tu que hoy chago pasar en los ante amnesia ni ham amish bahok tu que ina paten numa en los bahok ya imkuena bahok batam suena numa ni ham amish kam pata wakta de kat numa shi ina putin. Ayo, y Milton era 23 años anjote, no pregunta cómo llamo no te tajim no ni te nanka masminamo magno tu que ña imko e como no agashi aha no anto en anash kam tu que no agshin chinchinyai me ania en kamu kwash de wa a veces es mante y más sinchita cogemos te guantín y todas no a cuasas ni a mí a han más camiñe más a cuí na y pagamos más ni a más a cuí así ya me conozco. Como una modernización está bueno detrás como no ni san entonces buena buena que ya me la nueva cuas y ya nueva como y vive en nueva santa en cuasar como ya me la ve bote que es manje a tónica de que en la sin nina vete antes a ti no está se cuasa hay un max mi po ahí radio campanques no está chichago po ahí para tener ahí y la para tener nueva ahí no yo si lo hago más samsung no voy a mco ahí la va no no es que hago ok para tener la siento que no me tusa no le vas a dar a mí la sin ya me pata o acta asa cuando ya me yo no vas a jugar menos no ayuda caso un caso que va a vivir como en sashi sendo mahano Santiago vas a tener que mandar un pan menos ya con digas hay caje y ninza no las cam digas que ya un chico guina monik vas a más acá mi digas sin wait caso vas a más que no vas a cam no vaya nada digas sin sumi más digas que ganan un poco de nada no nada digas no va a dictar acá ni acá con no nada digas dictas cam mamik mamá si estás acá acá mi ahan aham ganto hinga ganto E andaska eishi naska shin dikas un moment naskam takat ipama un mas dita no venuma dikas ashi nuna dia haka maduka nun yamunum jabe dikas apashnum yatikish paisnum yakavnamunum dikas unimat vanjin nakwamunum dikas yapahin nakwamunum nuwaskam jabe pam unimak buena ve ampiatam gantun tuntang bawun tikish mentuena naska unimang buena nuna nunuye dikas yapahin pohut buaduka Es mandos que no mandos que ansan. No hay de gas ina pujutica, y mat que bueno, no de gas almen sanduca. No hay de gas ina de gas ina pujutina, un chugusina munis bajo tacogaja, bidosacam, de gas cajimat mensono nove, nuna vicataje de gas guachet. Mariano, tú que mi radio campeón que es no posáis, chavo, está dando a mí, a mí, tanto mundo y llama, guapo, ina munji, no hay de batam sovita. No, ojalá para tanto, o si sacan tu cantilme, y la parte no, algo estamos, es así, ya sabemos que familia, no la votamos. Ya, me casi más no, Samantano, así con Pamimo de casa, así como Adno, Mina, Dajo, Mariano, Casun, Roldán, toda Viga Panquin San Mayre, toda Yambe, Vi, Hui, Pujaje, Nieva, toda Tumje, Camé, Chichasta Tabón, Nuna, Hui, a veces llamó Camé Gintiasa o Janiamo, Pujudaina, no, Yon Chukmuntak. Nuwena pujusui, nuwena shin antun nayak, nuwashkam umikui, penkinum de kas, aishin antunko, nintu, aishin uminko, ashin nahus, aniham chiapa, nintu kitama munashkam, diyasu, toa yambaya no pujuta no nuninsui. Yambe pujuta no anu indikas nuwa intimushka awe. Toa aishi indikas kitama munashka umincho. Takak bukreteshka mpatsiachu. Toa nunu nunyamu anuka pinkinchawe. Yambe unuime nawe nuwashakam nuwa yachamuna awe aish mantishka yachamuni. Toa yambe nuna disa nuwashkam nuna apatu I indikas munhi wahupu suita. Unuimanchoshka wahuk antunde ikoweta. Nuna indikas ditashkam atumshaka antunde sanu puta nu diko ameine. Nuna Hui yambe kashi kia hui di kasa tumhe di kasa intiasan uhania hi atumhe iskam di kasa tumshaka no di kata hum nunia hum di kasa ashi atum di kasa pimpinto ni hum hintindeisa munta tiuwe di kasa uhanimeine hintindeimeine nyo samte ya chichankan tumeita di kasa nunisenchi mun katsua supuakum dushakam di kasa atumin hintinhameina kwen dushaka antumeine nunia ko di kasa puhuta no di kowa meine se kwashat Lo que dices es importante. Recogemos la voz de los cinco ríos. Jojo, anduka buang noning como ong mate, digas nyon chuk no wash bohu kokan habi. Aishi na chutung no kan habi, nununa patis ong mate nabe, yabe hunhu I anduka amoking noni. Nyosh kiktawe, aha kami moon Kam nuwa mon aha ko nuwa duka wa shin nuwa shena duka aishina nyai aha ka mitabe nyai kamu nyai aha kui utung chat nuwa shan zang nuwa shena na hui nuevos eina nunu aja kami wahyu. Ahí sí, mangangdam des dita ayam gangro agui dita te kan kamu bahukena bagi ahí su mantung tuave desa dita te kan ayam huk atus kuitama aja kawi. Nuna patisk ya ve hu ante kan amogengloni nuna patis ong matuina ve. Y bien, ahora voy a tratar de explicarles en castellano porque el Vox Populi fue realizado en Aguajún, ¿verdad? Y de lo que pude rescatar, me encantó que hayan entrevistado mayormente a los hombres, que se hayan dado cuenta que hayan visto algo bueno para las mujeres. Y si bien es cierto, ellos mismos han dicho que las mujeres antes aportaban mucho, hasta ahora también, pero tenían más valentía con lo que en la situación de cuando a sus esposos lo querían asesinarlo, y bueno, como todo ser humano, estaba encerrado en su casa, y entonces la mujer era quien salía a ver y conversar con los enemigos de su esposo. Y también la mujer se encargaba mucho de los quehaceres de la casa, de los hijos, de la chacra. El hombre solo le abría la chacra y todo se encargaba de la mujer. La chacra se mantenía, depende del cuidado de la mujer, así que la mujer cumplía un rol muy importante en todas las acciones y en toda la vida cotidiana. Y ahora, cuando llegó la educación, vemos que ha habido unos cambios en las mujeres con lo que van estudiando, y como les he comentado, tenemos a dos consejeras, una es Aguajún y la otra es mestiza, pero nos percatamos de que las mujeres también van adelante en la educación. Duga de casque mina combina con mamá de Samoca Luca, ños que no voy a no cami y manaja cami, taca coi tui uchiquitaban más, ajanum tacaban más, ahí sí tuque, ahí sí atunis tacagos cam ditac sin chiaja cami, ditac sin atunis tahi y pama tacaban más cam ditac ni iman camu cacamba y la ni imen maja cami, ahí sí man ñonchuk mancanta buio acá iman no imen más cruz, digas ahí sí. Y para matar dita ni iman como acaba no la como dita iman hina ajá no acaba bueno y para mamo no cuando era no no la dejas iman la dita iman hina ni iman más acaba duca iman ni sang ya ve que es bueno ahí está ya ve duca ya página papión bueno unívat no ya página duca como dos acá de comer ni manga no ni abajo mangito ya ve nuevo son ni mancho. Le van a venir cochamas a como si estás esa idea, mamena no la tiza. Y ahí es manga cuscam, dit no manga cuscam, tuca ya ve unimar no mgat, ya pajina abaduca ane vetas caticas, no vos en la tuca iman en la tuca, como tacaco en la vean asante, no va como ven cayamas en que es como te quema si estás y de vez, ane asante tuca así. Y es que de cas que no vas como ni mi nava pito sa dime y no vas a que no antes y no a meri no na como chica ahí te vas de santaje no vas a que como no antes y no a meri van que te yo me nancha que a yo me itas que ajá o después na que no va da quién a que ver se que lo que es tu me ne ane sam de duca como no va no va chica ven que si te sigue de vez aunque un imán chuego es que no va tacar no va. Ya chay na ve Aishmang din anga kesa antus. Ana sam de dosha ka tum jagam de kaska ve sa antus un butahu. Bien, entonces después de haber escuchado las opiniones de nuestros amigos Melky y Secu sobre Vox Populi recogido, como mencionó Secu, por el señor Eduardo Ismiños, vamos a ir rápidamente a una breve pausa comercial y regresamos aquí con más de tu programa Gempe Etsewi, aquí en Radio Campanqui, 091.7 de la FM. Campanquis renueva su programación. Porque queremos estar más cerca de ti. Radio Campanquis renueva su programación. Porque somos la voz de los cinco ríos. Radio Campanquis presenta su programa Vamos Caminando, un programa para disfrutar, aprender, conocernos y compartir lo que a nuestro pueblo le interesa. A las 10 de la mañana, Vamos Caminando, Buscaizagüemí. Llega un nuevo programa. Nuevo programa. Y es que contigo tomo el cielo. Radio Num Amina Chichamum. Tu voz en la radio. Ya kumbamatang tamunu tita. Ya cantabo antukta sabakigam nunu sigamta. Manda saludos, pide canciones. Antukta chichakbou utingbou. De lunes a viernes, de las 4 a las 5 de la tarde. Radio Num Amina Chichamum. Dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver a Piña Chichamucha, agua santa. Por eso, los jóvenes conversaremos de temas de interés. Conversando con jóvenes. Hasta ahí no hay chichamu. De 5 a 6 de la tarde por Radio Campanqui. Discapají, amo y pachimbos. Bien amigos, volvemos aquí a Radio Campanques. Este es tu programa Gempu Itzumi y estamos conversando sobre la situación de la mujer de la Amazonía y sobre todo en nuestra provincia de Condorcanqui. Así es, pero también es importante recordar que la mujer ha tenido participación importante en nuestra historia y es por eso que vamos a recordar algunos de los momentos que marcaron la historia y en los cuales la mujer tuvo una actuación especial. El 18 de mayo de 1781 murió Micaela Bastidas Puyucagua, que fue una valiente precursora de la independencia hispanoamericana. Jugó un papel importante en la historia del Perú, esposa y consejera de Túpac Amaru II. Su desempeño tuvo vital importancia en la rebelión de Tinta. Su ejemplo de coraje y determinación al defender sus ideales de justicia y libertad hasta su trágica y despiadada muerte en las manos de los españoles la convirtieron en leyenda y símbolo de lucha americana contra la opresión y la explotación colonial. Un miércoles 7 de septiembre de 1955, en el gobierno del general Manuel Odría, se promulgó la ley del voto femenino, con lo que cambió la historia de la mujer peruana. El 5 de septiembre de cada año se celebra el Día Internacional de la Mujer Indígena, fecha escogida en homenaje a Bartolomina Sisa, una valerosa mujer quechua que fue descuartizada por las fuerzas españolas durante la rebelión anticolonial de Túpac Katari en el Alto Perú. La fecha se instituyó en 1983 durante el segundo encuentro de organizaciones y movimientos de América realizado en Tiahuanacu, Bolivia. El 8 de marzo del 2017, en Santa María de Nieva, Condorcanqui, se condecoró a la señora Amalia Huizún Chimpa por su labor de transmitir el conocimiento ancestral, fortaleciendo la identidad del pueblo Wahun. Volvemos aquí en las cabinas de Radio Campanquis en tu programa Hempu Utsuhui. Como vimos en bloque anterior, muchas mujeres en la historia han sido personajes importantes y principales. Así es, pero a veces no tenemos que remontarnos tanto tiempo en la historia ni ir muy lejos para encontrar a mujeres valiosas que con su trabajo o acciones aportan en el desarrollo de nuestros pueblos. Así es, este es el caso de la señora Amalia Huizún Chimpa, que con su trabajo revaloriza el arte y el conocimiento de nuestra cultura Wahun. Acompáñenos a conocer su historia. De casa a Tayana Sam de Yabet. Ya ve inangaktanji hu dukun amale bisum chimpa tabanunu ni dikas imandianunu takat mandun nindu nuwatakatiena nuna dindun di dikamu i ina inia mandoena nuna ashini dikamuna uhapakta tanunu ya ve iskam antuki umi imasinchi nuwatakatiena nuna ongmasatanunu samde ipahimu Atum jakam oyun kang dustawam ho antuk mitusan. Amalia Huizún Chimpa, mujer Wahun de 36 años, pertenece a la comunidad nativa de Wawaim en el Cenepa, madre de 3 niños y 1 niña. Pertenece a la Organización de Desarrollo de Comunidades Fronterizas del Cenepa o de COPROC. Su madre fue una de las primeras promotoras que dirigió la Escuela de Cerámica o de Cofrog en el año 2010. Amalia fue una de las primeras alumnas, seguidora y admiradora del arte de su madre. Lamentablemente, su madre muere en el 2010. En el 2015, a través de un proyecto de Cofrog, Amalia asume el rol de profesora de cerámica en la escuela primaria de Cocoashi, en el Cenepa. De esa manera difundía sus conocimientos ancestrales. Actualmente, enseña a quienes voluntariamente se acerquen a ella con interés de aprender, especialmente a las mujeres jóvenes. Su hija es una de las principales aprendices de Amalia. Amalia considera que a través de la difusión del arte ancestral de la cerámica se fortalece la identidad del pueblo Huajún y reafirma el compromiso con el territorio. Ella asegura que, en la actualidad, es muy difícil que las mujeres jóvenes dediquen tiempo a la cerámica, ya que es una actividad poco rentable para muchas. Sin embargo, aún existen jóvenes que se interesan por este arte y me piden que les enseñe. Con la difusión del arte de la cerámica, Amalia contribuye al aprendizaje de estas mujeres, fortaleciendo su vínculo con la historia del pueblo Huajún y el sostenimiento económico de las familias, ya que a través de su organización se venden las piezas elaboradas por mujeres en Lima y estas cerámicas son consideradas verdaderas obras de arte. Amalia recibió el 8 de marzo por la Municipalidad Provincial de Condorcanqui la condecoración por su labor de transmitir el conocimiento ancestral, fortaleciendo la identidad del pueblo Huajún. Amalia expresó que se siente orgullosa de recibir esta condecoración, ya que así se reconozca a las mujeres que transmiten el conocimiento ancestral. Agradece a su madre por heredarle el conocimiento de sus antepasados y a Odecofrog por permitirle aprender a difundir su conocimiento heredado a través de la enseñanza. Todas las mujeres debemos tomarnos un poquito de tiempo para difundir nuestros conocimientos ancestrales y aprender nuevas cosas. Juntas podemos elevar la autoestima de otras mujeres y de nosotras mismas. Nuestro trabajo también debe ser reconocido, argumentó Amalia en su condecoración. De casque hum y antuken numam din nuvo shedok ina nungen in kwashal ayave. A shi dita kama imen menave duka enave kama mahi nuvo shen nukama imatika imen magbina nuno. A samte ishkam kama de kabu mi vante gwen kami tikishainushkam. Antuku hum de kas Amalia kwashat mahi numa takate endon imen magbukabe biga wakus antuhe de kas duku hi hindin duha boha kam deshkam ninka ukun makuak chove wakus tako asa de kas awahuni puhutin numan takate yanuna ukutan dakitak namani na shintin tua umabe ansan kwashat nuwash endonash kam hintin tua umanuna disan de kas anuapi numak numapu takate yonchu ahaku endonash kuitama umuk tusa anantemsa dinui nuniaku tahi de kas ash Si imaninki abeti kwashtatish amenity ogna hanchamu kwashatikish numana hantehi numata katehi enanushaka imen maki wumenanu. Hu Amalia disa ishka unimahangmi wikatahe kwashat numak ayawa bituhash iku imanika mantine nachu abe nuni wasamte ashi takaki wumi numata katehi enanuka kahimat kichangmi. Dekas hu kamu atus dukung Amalia anmam din kamu nuwashkam kwashat ayawe inya nuwa kwashat awahuna ino Ina nungkin. Asam de hu dukung amal taka nunan nuhe betik mam den taka nus ka kwas daya nunu yabe hu im tikasa kam is kam benki utathi. En los últimos años, las mujeres son representantes y autoridades. También se vienen organizando, ejecutando proyectos de producción y de derechos. Las mujeres indígenas de las cinco cuencas son reconocidas por la lucha de su territorio, mostrando firmeza y principios en la lucha junto con los hombres indígenas. A continuación, nombraremos mujeres con representación en Santa María de Nieva. Clelia Jima, consejera regional de Amazonas. Fanny Paico, consejera regional de Amazonas. Señora Rosario Chamique de Jima, presidente del Aceipán Asociación de Artesanos Indígenas Payán de Nieva. Señora Luzmila Bermeo Chuinda, presidenta de Yapit. Profesora Amanda Longinote Díaz, presidenta de la Asociación de Mujeres Emprendedores de Condorcanqui. Licenciada Verónica Wupiu Samkash, subprefecta provincial Condorcanqui. Señora Raquel Caicat Chías, presidenta de Consejo Awaruna Wambisa 1. Judith Rubio Valle, Notaria Pública, provincia de Condorcanqui. Señora Jessica Tzamahain Lirio, encargada de Jefatura de Cernán. Micaela Guillén Ramírez, coordinadora de proyectos de Seipe. Tatiana Tabán de Longinote, presidenta del Club de Madres de la Tuna Micaela Bastidas. Audelia Rivera Moluquis, presidenta Vaso de Leche del Centro de Nieva. Nila Luz del Águila Oanacari, presidenta Club de Madres del Centro de Nieva. Berta Achubela, presidenta Club de Madres Nuncui. Isabel Arrobo Samaniego, Vaso de Leche de Juan Velasco Alvarado. María Belén Arrobo Samaniego, Comedor Popular de Juan Velasco Alvarado. Luzmila Bermeo Chuinda, Comité de Artesanía y Apiet de Juan Velasco Alvarado. Amelia Utsam Nunquan, Comité de Artesanía Sucut de Juan Velasco Alvarado. Brígida Guerra Miquien, Presidenta Club de Madres Teresa de Calcuta. Hermelinda Tenazoa de Pioc, Asociación de Mujeres Juan Velasco Alvarado. Elisa Chingim de Torres, Presidenta Vaso de Leche de Héctor Piaz Tzinkuan. Belinda Jima Chamiquit, presidenta de Azapán, Asociación de Artesanos Indígenas Payat de Nieva. CPC Agustina Mayán Apicay, presidenta Odecofroc, Organización Central de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del CENEPA. Hermana Nelly Sampertegui Ramírez, directora del Instituto Superior Tecnológico Santa María de Nieva, Fe y Alegría 74. Lideresas del Cercado Nieva, Rebeca de Ten Trigoso, Centro Poblado Francisco Rodríguez Contreras. Dora Tingias Jumpukit, Centro Poblado La Tuna. Edith Longinote Díaz, Centro Poblado La Tuna. María Laut Caicharo Cungumas, Centro Poblado Héctor Peas. Amelia Itzam Nunquan, Centro Poblado Juan Velasco Alvarado. Berta Acho Mozombite, Centro Poblado Juan Velasco Alvarado. Hermelinda Tenazoa de Pioc, Centro Poblado Juan Velasco Alvarado. Tatiana Tawán de Longinote, Centro Poblado La Tuna. Belinda Jima Chamiquit, Centro Poblado Héctor Peas. Brígida Guerra Miquén, Centro Poblado Héctor Peas. Secut Manuin Mayán, Centro Poblado Juan Velasco Alvarado. Como hemos escuchado, amigos y amigas, hay muchas mujeres que están haciendo cosas por nuestras comunidades, por nuestra provincia, por nuestra región y por nuestro país. Así es, en esta mañana vamos a conocer más particularmente de una de ellas, la consejera Clelia Jima, quien nos concedió una entrevista que vamos a compartir con ustedes. Dialogando en Campanquis. ¿Qué tan difícil es para ti como mujer y en general para todas las mujeres llegar a tener un cargo de representación política en un departamento como Amazonas? Yo creo que es difícil, sin embargo la educación y formación que yo tengo ha sido un paso importante para poder llegar a ocupar este espacio donde estoy representando a la región de Amazonas, en especial a la provincia de Condorcanqui. Pero para llegar a ello, tuve que pasar un proceso previo, ser lideresa en mi pueblo. En la vida universitaria también he participado y también en la ciudad de Jaén, donde he estudiado enfermería en la Universidad de Cajamarca. Durante el lapso del tiempo que estuve en Jaén, traté de organizar a las mujeres que estaban concentradas en esa ciudad con la finalidad de estudiar en diferentes niveles. Tuve que organizar y también ser pionera en la fundación de Centro Waimaku. Esos procesos me han ayudado para poder yo llegar a este espacio que actualmente estoy ocupando. Sin embargo, puedo decir también que hay mucha discriminación. O sea, cuando uno participa, opina, muchas de las veces tratan de desacreditar, subestimar la propuesta Sin embargo, eso nunca me ha desanimado, más bien ha sido una fortaleza. Cuando me refutan, yo siempre he tratado de poder analizar dónde estoy presentando la debilidad y así seguir fortaleciendo mis capacidades. Entonces, en conclusión, estudiar en nivel primaria, secundaria, superior, me ha dado ventaja a seguir participando en diferentes espacios donde se toman las decisiones. Eso siempre he pensado, de que si me quedo en el espacio privado nomás, no, o sea, voy a quedar renegándome, ¿no? Entonces, si yo participo en diferentes espacios donde se toman decisiones, voy a contribuir de alguna manera para que mi comunidad, mi distrito, mi provincia y la región de Amazonas pueda salir adelante. Entonces, eso es la mentalidad que siempre he tenido. Por ello, yo creo que haber llegado en este espacio me da también la firme convicción de poder representarlos a la provincia de Condorcanqui y en la región de Amazonas. Las brechas en educación de género impiden a las mujeres ejercer las funciones de liderazgo. Yo considero que no necesariamente impide eso. Pueden haber mujeres líderes sin que hayan estudiado. Sin embargo, puedo decir que estudiar da mayores elementos para tener que ejercer las funciones de liderazgo. ¿Qué gestiones está realizando para reducir las brechas de género en sus diferentes manifestaciones? Bueno, sobre las gestiones que estoy realizando para reducir las brechas de género, considero que he generado ciertas normativas. Por ejemplo, caso puntual es tema de VIH. Como ya se sabe que en la región de Amazonas hay casos de VIH y en etapa de SIDA también, y que está azotando a la adolescencia y en la población juventud, yo creo que no he sido ajena a este mal que aqueja al pueblo de Condorcanqui. En especial en Condorcanqui hay varios casos, ¿no? Y también parte de Imasa. Entonces, preocupado de ello, con mis colegas, con el sustento técnico que ha hecho la Direza Amazonas, se ha sacado una normativa que da herramientas de gestión para que el sector pueda implementar en estrategia comunicacional, de tal manera que los jóvenes y los adultos también puedan prevenir de este mal que se presenta en la provincia de Condorcanqui. Otra de las funciones que vengo cumpliendo también, que ayuda bastante, es la fiscalización del Plan de Igualdad de Oportunidades, que solamente no quede en normativas, en planes, sino que tenga su presupuesto. Eso también vengo trabajando con la subgerenta de Igualdad de Oportunidades a efecto de que se le destine el presupuesto y que el plan, lo que contempla, también en su accionar de diferentes actividades que se tiene que hacer, se tiene que contribuir en el fortalecimiento de este tema que tanto se habla del tema de género, ¿no? En ello creo que estoy contribuyendo también. Ahora, relacionado al fortalecimiento de capacidades entre mujeres y hombres para trabajar en forma conjunta, no buscando que la mujer sea superior ni inferior, sino que se complemente, que sea complementario en las funciones que tiene que cumplir, a efecto de que ambos, padre y madre, mujer y varón, puedan cumplir sus funciones en el cuidado de los hijos, en la educación, en fin, en varios aspectos que uno tiene que ir trabajando para que esta sociedad sea más justa y que se busque una vida digna, más que todo. Entonces yo creo que sí, de alguna manera estoy contribuyendo y estoy consciente de que esto, en cuanto a la complementariedad que estamos hablando, también va a incluir en el tema económico, social y cultural. Es por ello que estoy convencida de que estoy haciendo algo para que se reduzcan las brechas de género en sus diferentes manifestaciones en la provincia de Condorcanqui y en la región de Amazonas. Un mensaje de reflexión a las mujeres de Condorcanqui. La reflexión a las mujeres de Condorcanqui. Yo diría de que en etapa de adolescencia, en la niñez, invocaría a que se dediquen a estudiar. Va a haber etapa de poder enamorarse y salir embarazadas. Eso hay que dejar en cosas secundarias. lo que puedo invitar a los, a la niñez, a la juventud, es que primero que se dediquen a estudiar, estudiar y estudiar. Y también a las autoridades y a los padres de familia, combatir el embarazo de adolescentes. No hay mucha cifra de la violencia en Condorcanqui. ¿Por qué? Porque muchas de las mujeres, por temor al esposo o al familiar que le produjo agresión o la violencia, no denuncian. Por ello hay subregistro. Y también puedo decir que hay poco liderazgo de las mujeres. Estamos débiles las mujeres en la provincia de Condorcanqui, en la región de Amazonas. ¿Qué es lo que se puede hacer? Lo que pienso que se debe de hacer es fortalecer las capacidades para generar el liderazgo, el empoderamiento y participar en diferentes espacios. Para ello hay que organizarse. Una vez fortalecidas las capacidades, empoderadas, buscar el espacio donde participar. En ningún momento, o sea, nadie va a ir a buscar a la mujer para que sea autoridad, para que represente, si nosotras como mujeres no nos empoderamos, no nos organizamos, no fortalecemos nuestras capacidades, difícilmente vamos a poder participar. Claro que en el espacio privado siempre participamos, sin embargo, en espacios públicos donde se toman decisiones, pocas mujeres participan. ¿Por qué? Porque a la política lo ven algo malo. La política sí importa. Sin política no podemos caminar. Es un arte que direcciona nuestro accionar a efecto de que podamos solucionar nuestras problemáticas. Por ello, yo invito que no miren a la política como cosa secundaria, sino es importante que participemos las mujeres también. Invito a la reflexión en este día tan importante, que ya se aproxima también el Día de la Madre. Sin embargo, esto, las mujeres no solamente podemos recordar cuando llega el Día de la Madre, sino los hijos, las mujeres, los hombres, tenemos que ir reflexionando que de ello partimos, por ello hay que ayudar en diferentes espacios a las mujeres a efecto de que se tomen decisiones. En forma conjunta sí vamos a avanzar. Si queremos solamente que sean reproductoras, difícilmente vamos a avanzar en nuestras comunidades, en nuestros distritos, provincia, en la región y, por qué no decir, en nuestro país. Muchísimas gracias. Campanquismo chichamo. Bueno, amigos, llegamos al final del programa de Jumputsuhui. Agradecerles por todo, por la información que hemos tenido. Agradecer a la consejera. Y bueno, nos estaremos escuchando en próximos programas de Jumputsuhui. Estaremos aquí informando, compartiendo todos los conocimientos que nos estén aportando. Gracias por todo. De gas patame do aishka kam a umat ke gaishka ina programa hi him pitsu hi tawan a mo hi an sam da tumnas kam gai pa hi wisha kam hin kam a mo hi mu tawan kam i hu a umat samo ge no nu an sai umat ke minit te tikes kam umat mena gwes kam nu na ni iska antung de sa minit te kam i umat ke minit te no ni i pa hi ma tumnas kam hu kam tawan sabo te ni nang kam a ta tanu a tumje kam antu kim ba ta hum nu na tumnas ke i pa hi wisha kam hin a mo hi an sam de tikes tawan sabo te ni bai nyami Amahi ina programa ihimpi itu mita banunu. Takat umatin umbikbau. Iba cat kamu. Ina nungku. Ahak mamu. Aens pacinbau. Ina ayamku. Oron takai namu. Ini bau. Hamam tuju puhut. Jabai nangkam nawai himpi itingbau. Himpi itingbau. Baki cik cicam hikbau awangun mampis aindau ti atumamu. Himpi itingbau.